La máxima dimensión musical. Estás bailando. La frecuencia. Con las grandes personalidades. Sonido bandido. Escuchas las mejores mezclas. Una UV rock de música eletrônica vai invadir essa pista de dança. Muita música. Hey, DJ! O melhor DJ vai sacudir a galera. Prepare-se ao toque de 5 segundos. Techno. DJ! This is a rock remix. This is a special one coming from the Rockers. All right. Give it. A little hot water. Give it. 3-4. Hola amigos, esto es Autopista Live Trip. ¿Cómo se les está yendo la vida? Esperemos que por el costado, o al menos eso es lo que vamos a intentar hacer durante una hora y media, por la banquina. Denle mecha a eso nomás, porque el juego está comenzando. Saludamos también a la gente de Indie Rock, a la gente de autopistalivetrip.blogspot.com y por supuesto a la de Universidad 107.5 y LR11.com.ar. Hoy vamos a arrancar con el nuevo disco de Iggy Pop. ¿Sabían que Iggy Pop tiene un nuevo disco? Bueno, si no sabían, se van a sorprender porque es un disco bastante particular y especial. Es raro. Baja varios decibeles el viejo y hace un disco pensado especialmente para el público francés. El tema que vamos a escuchar es una versión del clásico de jazz Les Feuilles Mortes, creado originalmente por Joseph Cosma, interpretado infinidad de veces por Yves Montand y también por Edith Piaf. El disco este de Iggy Pop se llama Preliminaires, que en francés significa las preliminares del juego sexual, el juego previo, digamos. Les Feuilles Mortes, o algo así, es el nombre del tema de Iggy Pop. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais. Et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais. Thank you. raro, ¿no? Iggy Pop es este, cantando en francés, algo bastante extraño. Y también los decibeles, cómo los bajó, eso es lo loco. El nuevo disco de Iggy Pop empezamos presentando en Autopista Live Trip del día de hoy. Thank you. changing life. Even if we try, we can't change the time. I'm back to life, reading signs, wonder if I'll ever try another way. It's been this way for so long, happy when I'm feeling strong, still I've tried to change it. Changing lives, even if we try, we can't change the time. Oh, ever changing time, ever changing lives, we arranging what we see. Yeah. Ever changing lives, even if we try, we can't change the time. We'll be right back. nice. Like bean and rice. No other girl can test. You pass the loving test. Yes, yes, yes. Love you the best. Yes, yes. Just me and my princess. Yes, yes, yes. So you know semi love for the best. Now, wow, wow. Na na na na na na nice. Like bean and rice. Love you the best. Yes, yes. Just me and my princess. Yes, yes, yes. So you know semi love for the best. Now, wow, wow. Na na na na na na nice. Like bean and rice. Na na na na na na nice. Just me, I'm a princess. Yes, yes, yes, yes. Don't test, test, test, test. Come touch me, princess. It's for your life, I go wind up in a mess. Yes, yes, yes, yes, yes. No, girl, no, no, no. Me love me, princess. Wind up for them, they no stop from run contest. Na, na, na, na, na, na, nice. Like bean and rice. No other girl can test. You pass the loving test. Yes, yes, yes. Love you the best. Yes, yes. Just me and my princess. Yes, yes, yes. So you know say me love for the best. Now, wow, wow. Na, na, na, na, na, na, nice. Like bean and rice. Thank you. y baila. Tú suena duro, duro. Baila tus problemas away. Esto es Autopista Light Trip. Pueden escuchar también el programa si se lo pierden en autopistalighttrip.blogspot.com. Esto es Bustle and Out con Blanquito Man. Amigos, es menester presentarles en este momento del programa a Nicolás Repac. Es un guitarrista, compositor y productor francés que se dio a conocer, sobre todo internacionalmente, gracias y afortunadamente a su incursión en el New Jazz. Con su álbum Swing Swing creó una sorprendente fusión de electrónica y jazz. Pero lo que distingue al francés de otros productores de electro jazz es que se ha propuesto reinterpretar el swing, uno de los estilos clásicos del jazz que conoció su apogeo en la segunda mitad de los años 30. Sin abusar de samples y con un apabullante dominio de las máquinas y obviamente mostrando un gran conocimiento del jazz, siendo que Nicolás Repac viene de ese terreno, ha creado una música con todo el sabor del swing clásico. Es una propuesta que se asemeja al dúo Coop. Nicolás Repac, que también forma parte del grupo Third Work Pose, debutó en 1997 con el disco de canciones La Ville, editado por el sello Índigo. 7 años después, llega Swing Swing, esta vez de la mano del sello francés No Format. Review Review, Nicolás Repac. Thank you. mind like Jim Buffett. Analyze, anticipate before they hit. Nevertheless, they could have beat up them chess, but I use them like a game of chess. Amigos, es hora de presentarles a otro grande. En esta ocasión vamos a presentar a Gray Philastine. Nació en Seattle, reside actualmente en Barcelona. Es un trotamundo por naturaleza. Es conocido tanto por su activismo político como por su activismo sonoro. Participante en las históricas manifestaciones antiglobalización de 1999 en Seattle. Era miembro activo de la Infernal Noise Brigade, banda político-musical creada para actuar en contra de la cumbre de la OMC, Organización Mundial del Comercio, y que llegó a ser, hasta su desaparición en el 2006, la representación artística más relevante de este movimiento. Las intervenciones artísticas de esta formación, basada en la percusión, ha recorrido muchos de los eventos que posteriormente sucedieron a la llamada Batalla de Seattle. Philastine fusiona hip-hop con otros ritmos de la calle para construir un nuevo territorio sonoro caracterizado por el nomadismo, la colaboración, la ciencia del beat y el massive bass. Philastine ha llevado su sonido a todo tipo de clubs y festivales del mundo entero con su ordenador portátil, los accionadores MIDI, el altavoz y la percusión montada en un carro. En 2007, Philastine participó en grandes festivales como telonero de Cold Cut en Marruecos, Diplo en Portugal y Rebel Family en Japón. La música de Philastine ha sido emitida en el programa de radio británico de Marianne Vos y del difunto también John Peel, y llegó al puesto número 15 en las listas de las radios independientes francesas. Menos conocidas son sus apariciones en emisoras de radio pirata de América o sus más de 50.000 bajadas en la red de su mix en blendwell.com. Blendwell, les recomiendo esa página, porque pueden entrar y buscar por género y descargar lo que quieran. Blendwell.com. Produjo un disco también de Mahmoud, un grupo de la calle de Marrakech. Es medio Manu Chao, ¿no? Bueno, pero es distinto, ya lo van a escuchar. Y también compone para el conjunto de baile Butopan. Para Philastine, el sonido es una herramienta de acción directa. Lleva a cabo intervenciones de audio guerrilla y ha sido agredido o arrestado por todo tipo de policías durante la realización de sus trabajos. Próximamente bombardeará media Europa en la próxima edición del Festival Sonar en España, que se realiza del 18 al 20 de junio. En blogspot.com hay un link a la página de Philastine. Van a ver que hay un cartel donde dice Philastine. Ahí entran directamente a la página de Philastine y se pueden bajar algo de la música de este tipo. Vamos a escucharlo entonces ahora en Autopista Live Trip, haciendo Singularities. Thank you. Seguimos en Autopista Light 3 presentándoles a Philastin. Singularities. Ahora vamos a escuchar Con la mano sin la masa. Está de invitada la argentina Malena D'Alessio, la que no es Alica, de las dos que eran Actitud María Marta. Malena D'Alessio con Philastin, haciendo Con las manos en la masa. Sigo preparada para que me siga atacando. Soy producto de una guerra que amenaza al planeta Tierra. Psicosis, hipnosis, neurosis. Tengo la locura oscura en dosis. La vida se ha puesto demasiado bélica, manejada por mentalidad de maquiavélica. Ay Dios, se me va la voz. Mueve tu cadera, este ritmo. Mueve tu cadera, en África. Mueve tu cintura, en Asia. Muévete, muévete, muévete. Muévete, muévete, muévete. Sacude tu cintura, en Argentina. Suelta tu cordura, en América Latina. Muévete, muévete, muévete. Pongan ahora si quieren en el YouTube Philastin y van a ver cómo trabaja en vivo, porque trabaja con algunos percusionistas y él con las máquinas, es interesante. Pongan Philastin en YouTube. Llegamos al fin de este recorrido de la autopista Live Trip. Estuvimos en la banquina hoy. Espero que la hayan pasado bien, que el viaje haya sido bonito. Lo que está ahí abajo es Lightning Heart con Richard Ostheimer. No se olviden que si no escucharon el programa, lo pueden escuchar entero a partir de mañana en autopistalivetrip.blogspot.com. Nos vamos. Ya viene Carbono 14. Mañana Autopista en su versión habitual. Autopista Live Trip el miércoles que viene. Martín Quiles en los controles. Yo mezclando. Mariano Cef en la asistencia. Y Augusto de la Chesa en la producción. Chao amigos, buen viaje. Adjectives and adverbs. Now. Ahora. Ready. Listo. Song. Canción. Muchos. More. Más. Performance. Representación. Cuando mi rap practico, mis rimas, mis apuntes tácticos. Yendo a estos somos únicos. Cojo el volumen y lo amplifico. Con mi gente hablando en círculo. La cantidad exacta con un simple cálculo. Tengo algo más que lo básico. 1, 2, 3, 4, 5. Super chacho, mucho muy más chico. Yo, en la calle, moviendo yello. Billete a billete, lado a lado. No hay vacas en este prado. Ahora estoy rapeando en estéreo. Castigando a los MC rollo osado. Soy el campeón, peso pesado. Yo encuentro las palabras, tú ahorcado. Revolcado, con Eddie Sánchez, fumado. Lo he visto, lo he tocado, he entrado. Ya conoces mi sabor, lo has probado. Rap ciencia, con toda la potencia. Dejo MCs en evidencia. Controlando con el micrófono la audiencia. La madre mafia, hablándote de rimas. Con mi socia, Beloni. Voy a hacer héroes en el rap como Stan Lee en el cómic. El muchacho, guarda siempre la distancia. Vacila lo mismo con la cartera llena que con la cartera vacía. Nunca pone cara de circunstancia. Tengo toda la mercancía. Mucho mu con diferencia. De largo, contra de los ritmos a mi cargo. Te enseñaré cómo lo hago. No podríais pagar todo lo que valgo. Con mi trupe, en un 406 cupe. Este es mi juego, siempre lo supe. Contactos con el efecto preciso. Pienso en mi próximo paso. Rapto verbos y los caso. Soy el cabrón con alas como Pegaso. Llegarás a mí con retraso. Quita esta mierda. So, camiones con más. Por delante y por detrás. Por delante y por detrás. Y ahí. Mucho mu es el que corta el queso. Haz otra vez eso, otra vez eso. Super grueso, te da en el hueso. Plan B, improviso. Cabrones con más, peligroso. Atómico, jodiendo el micro. Un partido sin árbitro, un litro. Rap puro, 24-7 365, pónmelo duro. Soy de práctico, seguro. You know, I like to talk to you. And that's a funny thing for me to say because, oh, I don't know, I find it kind of difficult to talk to most people, you know? I mean, when I get in a crowd of people, I sort of stand around and, oh, try to look like I'm busy or reading something or looking at a picture or something like that. I think that's why I got interested in music, you know? Desde la cima de Plaza Rocha, a 34 grados 55 minutos 18 segundos latitud sur y 57 grados 56 minutos 29 segundos longitud oeste. Segundo piso ascensor. En la capital provincial de Buenos Aires. Transmite en lr11.com.ar y 107.5 MHz de la frecuencia modulada. Universidad 107.5. Radio.